Bueno, Inés Casado, otro remate más, ¿el segundo o tercero ya? Este es el tercero ya con Pampas, no, pero acá en el campo ya el cuarto remate, muy conforme con el resultado que hemos logrado, y nada más que agradecimiento, nos quedan en un año tan difícil. Yo le decía a Gustavo recién que cuando vos anunciaste, hiciste las primeras palabras, que la situación era difícil. Bueno, hoy es difícil para todas las cabañas, pero parece que hoy no se notó. Sí, gracias a Dios no se notó, pero al margen de los valores que hemos obtenido hoy, es un año complicado, los precios están estáticos. Nosotros, la verdad es que no tengo bien los números ahora, pero hemos igualado, superado el promedio del año pasado, así que estamos sumamente conformes. Bueno, yo creo que hoy le decía también a Gustavo que ustedes son muy prolijos en todo lo que hacen. Ya sea en genética, cuando entras al campo ya te das cuenta. Y eso es bueno, eso llena el ojo. Se ve que hacen las cosas bien. Es un conjunto, yo creo que es un conjunto. O sea, la vedette son los toros siempre, pero es un conjunto. Tratamos de presentarlo bien, que esté todo lindo, que esté todo prolijo, que la gente se sienta cómoda. Esa es la idea, ¿no? Tratar de que sea un ambiente familiar donde el cliente venga acá y se sienta bien atendido. Además, cuando invitan, no invitan a cualquiera. No sé por qué lo decís, Julio. No, estar con la gente de Las Blancas realmente, como dije cuando hablé, es una genética sumamente prestigiosa, y entonces tenerlos acá por tercer año consecutivo, que compartan con nosotros sus vaquillonas y sus toros, a nosotros nos llena de orgullo. Ustedes, a pesar de ser del Hereford y también del Braford, están incursionando por Aberdeenagus, pero lo vemos que cada vez va mejorando más. Nosotros sí, estamos incursionando, como vos decís, este es el primer año, o el segundo año que sacamos toros a la venta. Este es el último año donde los toros que salieron a la venta son hijos de vaquillonas que compramos a Delfinagro. Ya para el año próximo tenemos los hijos de ellas, pero ya de nuestra propia producción. El 90% de la base del rodeo del plantel nuestro es está hecho con genética de Delfinagro. La verdad es que nos gusta muchísimo. Y estuvimos en el remate en La Blanca y también los escuchamos que anduvieron incursionando por ahí. Y ahí apuntamos a un coloradito, a un toro de un año y medio, que la verdad lo habíamos visto ya en la cabaña previo al remate y nos había gustado muchísimo. Es una apuesta un poco al futuro, buscando un animal del tipo del Hereford, porque nosotros hacemos, esa es la idea, de lograr un Angus similar, un animal no demasiado alto y buscando hueso, profundidad y buenos cuartos. Inés, muchas gracias, felicitaciones y éxitos para de aquí adelante. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.